Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Esther. Volvemos a estar en los sitios correspondientes. Ya no es raro, como la semana pasada. Pero hoy estamos sin Loreto, que está echándonos mucho de menos desde alguna playa de Gran Canaria. Ya de vacaciones, nos está echando mucho de menos. Está sufriendo la pobre, así que un abrazo enorme. Estamos contigo, Loreto. En realidad no, pero ojalá. Y bueno, hoy realmente es un día radiante. Los pajaritos están cantando. Hemos llegado a tiempo, no sé. Sí, sí, yo hoy estoy respirando con calma y todavía no lo asimilo. Ya, ¿eh? Qué bien. Bueno, ¿y qué tenemos? ¿Qué tenemos hoy? Pues muchas cosas. La verdad es que estas últimas semanas la Escuela TAI, con motivo del Festival de San Sebastián, ha estado organizando diferentes proyecciones, masterclasses, encuentros, tanto aquí como en San Sebastián, vaya. Y bueno, pues el pasado miércoles hubo un encuentro con la cineasta emergente Ainhoa Rodríguez, que esto fue retransmitido desde San Sebastián y tuvimos la oportunidad de conectarnos en remoto. Por desgracia, no estuvimos ni con Loreto en Gran Canaria ni en San Sebastián, pero bueno. Para la próxima, Esther, para la próxima ya nos toca viajar. Pudimos compartir un ratito de charla que tuvo con otros jóvenes cineastas y bueno, os dejamos con un cachito de este encuentro. Y es pura intuición, es esa cosa mágica que tenemos las autoras y los autores, que es la intuición. Obviamente la intuición también se trabaja y también es fruto de una experiencia, ¿no? y de un trabajo previo, pero hay cosas que te funcionan y te da aquí en las tripas, y hay cosas que no te van y sabes que no van, pero es que luego tienes que encontrar por qué no y dónde y cómo es, dónde está la solución, ¿no? También pasa continuamente, ¿no? de decir, esto no funciona. Esto no funciona y hay cosas que voy enseguida encuentro la solución, pero hay otras que las dejo retiradas y luego sé que voy a abordarlas, ¿no? En todos los procesos de la película. La película también ha ido construyendo, yo, el resto de autores, su propia también mitología, ¿no? Porque esa mezcla del esoterismo del propio pueblo, con la tradición católica, con incluso, que si estuviste ayer, me escuchaste, ¿no?, que comentaba, pues eso, mi visión un poco, voy a decir, agnóstica, ¿no?, más que atea, aunque soy atea, pero como que lo agnóstico queda mejor porque es la búsqueda de algo, ¿no?, esperar que venga algo, ¿no? Pues esto es un pequeño cachito de la charla que tuvieron y bueno, si os interesa seguir las actividades que está haciendo la Escuela TAI, pues podéis consultarlo en sus redes, que tiene muchas cosas interesantes. Y de hecho, Ana, ¿qué más? De hecho, tenemos más porque este miércoles nos han invitado a un evento. Tendrá lugar la proyección el miércoles de Josefina, primera película de Javier Marco, ganador del Goya al mejor corto en 2021. Y posteriormente, además, habrá un encuentro con el equipo de la película, con el director Javier Marco y la guionista Belén Sánchez. Así que tenemos muchas ganas y allí estaremos con la cámara, con la grabadora y os traeremos pues un poquito de lo que podamos a finales de semana. Así que nunca es tarde. Y además somos millennials, hay que decirlo, siguiéndonos en redes sociales. Por supuesto. Hombre, ya. Bueno, pues a ver, se me nota que estoy sonriendo. Se te nota. Pero Ana, se me ve que estoy roja. Hombre, eso en Twitch a lo mejor sí sale en plano. Porque claro, el entrevistado también me está viendo la cara, que este es el problema. No se te nota. Vale, no estoy nota, bien. Ana. Vale, bueno, pues ya está, no se me nota, no pasa nada. Hoy estamos muy emocionadas, Esther y yo, porque somos muy fans. Está aquí René Merino. René Merino, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, tú naciste en Madrid, te dedicas a la ilustración, y pero antes de eso, ¿recuerdas que, porque claro, nosotras nos ponemos a cotillear absolutamente todo, o sea, somos como las porteras de la radio, ¿no? Y hemos visto que tu biografía dice algo como que antes de la ilustración recuerdas haberle hecho la vida más difícil a tu madre, teniendo siempre pintura en las manos de pequeño, a tus profesores, pintando sobre las mesas del colegio, y a tu jefe dibujando sobre él. Entonces, a ver, explícanos, por favor, ¿qué clase de relación guardas con tu ex jefe? Bueno, dibujando sobre él, me refiero a dibujando acerca de él, no dibujando encima de, o sea, en su cuerpo, por si se presta confusión. La historia con mi jefe fue, bueno, con mi ex jefe, fue que estaba allí en una empresa de alfombras, que fue el último trabajo que tuve o sea, como contratado en un sitio, en el último sitio donde se decidieron a contratarme, y empecé justamente con las viñetas, bueno, por las que se conoce hoy en día un poco mi trabajo. Y entonces el tipo era un tipo bastante cañero, era un... ¿Se puede decir gilipollas? Se puede. Bueno, pues era muy gilipollas el hombre, o sea, trataba a la gente bastante mal. Entonces yo me desahogaba dibujando tal, y un día pues dibujé una viñeta sobre él. Hice un dibujo así, puse una foto con un monete y tal. Él no salía muy bien parado en la viñeta. Y mi madre, cuando la vio, porque la subí a Facebook, me dijo: hijo mío, a ver si te van a echar. Y nada, a los 15 días pues llegué al trabajo y el hombre me dijo así con el acento que tenía: René, nosotros te hemos despedido. Y nada, me fui a la calle, y fue a raíz de ese despido que empecé a montármelo por mi cuenta con esto del dibujo, de las ilustraciones. O sea, que en realidad te hizo un favor. Sí, sí. De hecho, el primer libro está dedicado a él, entre otros. Bueno, es que me encanta. ¿Tú sabes a ciencia cierta si esto le ha llegado a él, si tiene tu libro? No lo sé, pero bueno, pensé en mandárselo. De hecho, bueno, me hubiera gustado poder hablar con él después de aquello, pero bueno, no me ha dado la oportunidad. No surgió. Desde aquí un saludo al ex jefe de René. Sí, hola señora Chi, ¿qué tal? Bueno, y el nombre con el que se te conoce en redes es René está mal, pero ¿por qué está mal, René? Bueno, no estoy mal, estoy bien en general, tengo mis días, pero bueno, estoy bien. El proyecto inicial este de las viñetas y los dibujos que hago, lo llamé Está mal, pero se puede empeorar, porque me hizo gracia, no tiene una explicación muy concreta, simplemente me pareció divertido darle la vuelta a aquello de que algo cuando está bien y alguien te anima diciendo, pero lo puedes hacer mejor, pues todo lo contrario. Y entonces en redes sociales no me cabía todo el nombre y dije, bueno, pues René está mal, que no cabe lo demás. Ah, y de ahí entonces viene el título de una de tus publicaciones. Está mal, pero se puede empeorar. Sí, el primer libro que salió el año pasado se llama, en plena pandemia, se llama Está mal, pero se puede empeorar. Sí. Di que sí. Mr. Wonderful lo aprueba. Sí, tengo el Mr. Wonderful y todos, Mr. Wonderfuck, todos. Bueno, y hemos visto que la primera publicación en tus redes, en este bicheo que hemos hecho, fue de 2015. ¿Esto fue pre o post viñeta con tu jefe, ex jefe? El proyecto justo de las viñetas estas que hago, vamos, en los últimos años, lo empecé justo en ese trabajo. De hecho, muchas de ellas las hacía en mis horas de trabajo. Está feo decirlo, pero es verdad. Ahora ya se puede, sí, ¿no? Ahora ya no va a tener repercusión. Sí, nunca se sabe el día de mañana, pero bueno. Bueno, pero esas son las cosas que te hacen sentir que estás un poco ganando, ¿no? Porque realmente es como, me están pagando por dibujar. Sí, eso pensaba yo en ese momento, hasta que me echaron en lo que pensaba. Pero sí, las hice allí. Las primeras viñetas las hice literalmente en ese trabajo, que estaba yo en una época así un poco regular. Y en el trabajo de vez en cuando dibujaba, en mis ratos libres del trabajo, sin desatender nunca mis obligaciones. Que quede claro para cualquier persona que vaya a contratar en el futuro a René, que él es muy profesional. Exacto. Y se dedica solo en su tiempo libre a ello. Exacto. Eso es. O sea que desde el 2015 llevas con esto. ¿Qué diferencia...? Desde 2013, en realidad empecé en 2013 con las viñetas. Sí. Ok, ¿y qué diferencia notas así más en tu trabajo de entonces a ahora? Pues, a ver, como ilustrador o como pintor, desde más o menos el año 2000, que empecé en una empresa pintando carteles de cine, pues, o sea, estoy trabajando en eso, pero a tiempo parcial siempre, porque he tenido que compatibilizarlo siempre con otras cosas, porque no, bueno, pues las profesiones artísticas son así. Pero comparándolo con los trabajos que he tenido así más para pagar las facturas, que he tenido trabajos hasta haciendo páginas porno o de repartidor o de camarero, de todo, sí, y pues la diferencia, sobre todo la libertad que tengo ahora de elegir mis horarios y la libertad creativa de hacer el contenido que quiero, y sobre todo a nivel personal, y que es muy, muy gratificante, muy estimulante poder dedicarte a lo que te gusta. Joder, está claro. O sea, que a día de hoy te dedicas a lo que te gusta esto, a tu sí, proyecto. Sí, claro, a lo que, bueno, a lo que me apasiona. No es que me guste, es que me apasiona. Bueno, es que ahora soy más fan. Es que lo has conseguido, estás ya en la otra barrera del umbral. Pero no dejemos pasar esto que has dicho de las páginas porno. ¿Qué? Eso, bueno, como imagino que como cualquiera que trata de ganarse la vida, no solo con las profesiones artísticas, sino con cualquiera, pues uno de los trabajos que tuve donde, bueno, lo puedo decir abiertamente, donde me enchufó mi hermano porque le pasó el currículum a una de las personas de allí, estaban buscando a alguien y al final me consiguieron un trabajo en una empresa de marketing online haciendo contenidos, bueno, lo llamaban de adulto, pero bueno, era porno puro y duro. Y tenía que hacer de todo, desde que elegir vídeos, crear campañas de pues todo porno, y era gracioso porque normalmente en un trabajo si pasa la jefa por detrás o lo que sea, pues tú abres un Excel rápidamente, pero claro. Yo si pasaba a la jefa, pues abría un pedazo de, o sea, un grandísimo rabo en la pantalla del ordenador. Es que era así, es así de crudo. Me encanta, o sea, es que te envidio tanto ahora mismo que me gustaría yo poder también tener esta anécdota en mi vida, es decir, yo he tenido que hacer esto. Bueno, es que yo creo que algún día tendremos que hacer la cara B de Mentes Corrientes porque bueno, ya varios invitados bueno, han dejado... ¿A dónde vas? Espera un momento, ¿a dónde vas? ¿Qué me estás queriendo decir con la cara B? La cara B, que hay muchos invitados que han dejado salir a la luz brevemente en las entrevistas su otro lado. Ah, vale, es cierto, vale, creía que ibas a tirar por otro lado, digo, bueno, a ver, que no te digo yo que no. A ver. Eso no ha sido un no, ha sido un me ha pillado de sorpresa. Me has asustado, Ana. Sí. Pero, joder, y así por curiosidad, porque a mí estas cosas, es que estos temas me encantan, porque donde hay tabú es como que hay más preguntas, ¿no? Claro. ¿Podrías decir que a lo mejor en ese trabajo, por ejemplo, te han tratado mejor que en otros o algo que sorprenda? ¿Dices en el del porno? Sí. Bueno, no me hubo de todo, no me sentí maltratado. Ni tampoco era un trabajo que me gustara, porque no tenía nada que ver con hombre, claro, aquello que a mí me, que esas cosas que me interesan, que no es que no me interese el porno, claro que me gusta como a todo el mundo, bueno, no sé si a todo el mundo, pero bueno, claro que me gusta, pero bueno, había de todo, la verdad, tenía compañeros majísimos con los que todavía tengo relación y gente que aborrecía y aborrezco, supongo que como en todos los trabajos. Pues sí, como en todos al final. Sí. ¿En ese trabajo también dibujabas en tu tiempo libre o ahí no? Bueno, la verdad es que tenía menos tiempo para dibujar. Bueno, tampoco es que me matara ahí a trabajar, pero joder, estoy quedando fatal con esto, ¿eh? Bueno, ya digo, es que era un trabajo que no me interesaba absolutamente nada. Pero no dibujaba demasiado en ese trabajo, la verdad. Y así como tirando del baúl de los recuerdos, ¿recuerdas cuál fue la primera viñeta, la primera ilustración que dibujaste? La primera... Bueno, la primera el proyecto este está mal, pero se puede empeorar, estas viñetas fue... hay unas como protoviñetas que empecé a hacer que era como un baúl que contenía unas teclas de control Z. Yo creo que esa nunca la he publicado, pero fue ya cuando empecé a expresar así tímidamente ideas a través de dibujos con un poco en la línea de lo que hago ahora. Sí, era algo así. ¿Y hay alguna de las viñetas que hayas publicado que haya generado algún tipo de polémica? Bueno, aparte la del jefe. La del jefe, sí, la del jefe que me llevó a juicio y todo, sí. Ah, que te llevó a juicio. Sí, me llevó a juicio y todo. Sí, ya te digo que muchas veces me pregunto quién hará mi papel en la peli. Madre mía, el sentido del humor, gente, por favor. Da para, pero al final no se quedó en nada porque no pasó nada y ni siquiera se presentó al juicio. Pero, perdona, ¿me puedo repetir? ¿Qué sí, dicho? Alguna viñeta que hubiese generado polémica ya más a nivel como social, ¿no? El tema que trates quizá más que alguien de manera personal. Digo que supongo que ya estaréis curadas de espanto con las redes sociales. Siempre hay alguien, da igual el tema sobre el que dibujes, o la foto que pongas, o Twitter, o lo que sea, o lo que digas. Siempre hay alguien que se va a ofender, o si dices que estás a favor de... O haces, dibujas algo diciendo que estás a favor de la ley de la gravedad, va a haber alguien que te diga que eres un... No sé, que eres lo peor, que cómo puedes estar a favor de la ley de la gravedad. En fin, y no sé, dibujé una vez una viñeta en la que alguien decía mato un perro y me llaman mato perros. O sea, unos tenían una conversación y uno de ellos decía este refrán y entonces enseñaba un perro que tenía. De hecho, decía, mata un perro, mira, mato perros. De hecho, mira, aquí tengo un perro que acabo de matar. Y entonces a algunas personas les sentó muy mal porque lo consideraron un maltrato animal. Era un dibujo, era, digo. Y además me encantan los animales, hay que decir. Sí, pero a veces la gente no es capaz de interpretar bien los límites del humor, sí, ¿no? Claro, era solo un dibujo y con una broma, sin más. O sea. Uh-huh. No mato perros, quiero decir. Quiero dejar claro que trabajo cuando me contratan y que no mato perros. Los adoro, de hecho. Sí, sí. Al final del programa podemos hacer como un repaso, podemos irnos apuntando como puntos, punto por punto, que haya que recordar a la gente. A ver, René no mata perros. No, me dedico al porno y no mato perros. No, vale. No. ¿Y algún comentario que no vayas a poder olvidar nunca que alguien te haya hecho sobre tu trabajo? Joder, pues es complicado eso, la verdad. No sé, ahora mismo no me viene ningún comentario particular, ¿no? Bueno, igual, gente, está la página en blanco. Es igual el momento todavía no ha llegado. Sí, por eso digo, quién sabe, a lo mejor a lo largo de esta conversación me voy con ese comentario, no lo sé, ¿eh? Nunca se sabe, sí, ojalá. Sí. No sé, pero ahora mismo no caigo. Cuando trabajas creando estas viñetas, estas ilustraciones, ¿cómo suelen venir a ti las ideas? Pues hay una parte de mi cabeza que está siempre pues a la caza de ideas. Es como es algo que me gusta mucho hacer, lo encuentro como si fuera un juego. Pues cuando voy por ahí voy siempre con mi libreta, que la tengo aquí en la mochila que tengo al lado, y si veo cualquier cosa que me sugiere algo, que me emociona o que me hace reír, pues la apunto, aunque sea no tenga ya una forma acabada, simplemente, mira, esto puede ser divertido. Entonces lo apunto y hago un pequeño garabato si es que me transmite alguna idea, o sea, alguna imagen, y voy apuntando las ideas, y luego hay muchas que se desechan, que son cacota, y luego hay otras que son cacota buena, que las acabas dibujando, o sea, y te gustan. Sí. Bueno, o sea, que nos estás tentando a arrancarte la mochila y sacar tus viñetas. Creo que quienes nos oyen no podrán verlo, pero bueno, es una libreta chiquitita que tiene. He dibujado en la portada una persona, un señor que tiene la cabeza como abierta. Esto suena muy mal, pero vamos, sí. es de la que sale una bombilla para ver si me da inspiración. Y luego, pues tengo los dibujos, son, como veis, bocetos muy, muy, o sea, muy elementales, la forma de dibujarlos, así, muy esquemática, muy simple. Pero esos son los originales, claro. Sí, esto está hecho a tinta, claro. Sí, primero siempre dibujo a boceto, siempre a lápiz o a tinta. Sí. Es que lo estoy viendo desde aquí y qué bien hechos, ¿no? Ya, yo estaba pensando, ojalá hiciese yo, mis ideas finales fuesen como esos bocetos. Claro, es que te tenemos que enseñar nuestros storyboards. Bueno, sí, esto pues postprograma, que además creo que lo tengo a mano. Joder, qué bonito, qué chulo haber visto esto así en directo, ¿eh? Me encantaría ver vuestros storyboards. Sí, sí. Sí, te los enseñaremos. algún día. Seguro que sí. Y te vamos a preguntar, por ejemplo, si te enseño, te voy a enseñar una publicación tuya, si nos puedes contar algo más acerca de ella, o de cómo te vino la idea, de cómo la creaste. Claro, sí, sin problema. La he cogido a voleo ahora mismo. Sí. Microcuento 31, se quedaron sin palabras y por fin se dijeron algo. Bueno, esa se la copié a un ilustrador que... No, es broma, es broma. Pues los microcuentos, es verdad que como ahí escarbo un poquito más en mi interior, que me pongo así, entre comillas, como más intenso, es algo para mí más emocional o más sensible, es verdad que no siempre recuerdo de dónde vienen, porque algunas veces vienen de un momento más íntimo, de una emoción determinada, y no sé, los apunto y salen. En ese momento no recuerdo de dónde viene, pero vamos, que muchas veces lo que me inspira es algo que veo por la calle, como os decía antes, una película, un libro, un cómic o algo que me ha pasado en persona, ¿no? En el caso de este concreto no recuerdo muy bien de dónde la saqué. Te ponemos otro. Pero esta que no sea voleo, esta que sea la de las pistas, sí, por favor. Vale, sí, yo estaba pensando lo mismo. Porque claro, mucha gente dice, jo, pues mi personaje favorito es, yo que sé, Edward Cullen, es no sé quién está. Bueno, también yo aquí poniendo ejemplos. Pero uno de nuestros personajes favoritos es Tim. Ah, Tim, qué hijo de puta, Tim. Háblanos de Tim, por favor, ¿cómo nació? ¿Quién le dio Tim a luz? O sea, tú, pero desarrollemos. Nada, pues le dio a luz la madre que lo parió. Claro. Nació un horrible día de verano, de estos de calor de 40 y pico grados, y no sé por qué me hizo gracia tapar a... O sea, imaginarme que tapaba a mi pareja, que le ponía un edredón encima, en lugar... Quiero decir, tuve la imagen de que arropar a alguien normalmente es una cosa muy tierna, pero luego pensé, digo, bueno, claro, depende del contexto, porque arropar a alguien en el medio del Kalahari en verano, o, bueno, supongo que ahí hace calor siempre, pues es de ser un hijo de puta. Y entonces me imaginé algo así y creé a Tim, que es ese chico con buenas intenciones y ojos vidriosos, pero que en el fondo es un cabroncete. Claro. Un cabroncete al que todos queremos, en realidad. Sí, a mí me gusta. Es de estas personas que dices, es que ojalá me cayeses mal, pero no puede ser, me caes muy bien. Y me encanta el momento en el que está estructurada la vida, que es como son tres, y al principio pues te esperas una cosa... Te esperas otra historia. Claro, eres como los guionistas que hacen esto, que es como que se acercan, te acarician el corazón, tú les dejas que pasen al corazón, ya sientes que te están tocando y de repente los trujan. Y dices... pues así. Bien. Este fin de semana, ayer estuve en la Feria del Libro y bueno, fue muy bonito porque pasó mucha gente por allí y se acercó una chica a decirme que, bueno, a hablarme de Tim, que era alguien a quien tenía muy presente, que lo adoraba y que si le podía dibujar en el libro algo sobre Tim. Claro, le dibujé al hijo de puta de Tim y nada, pues, o sea, que me alegro muchísimo porque yo también tengo mucho cariño a esa viñeta y al personaje, vamos. Sí, es que como para no tenerla, sí. Y de la Feria del Libro, que estuviste ayer, de hecho, te queríamos preguntar también sobre eso. ¿Cómo fue la experiencia? Muy bien, muy bien. Me encantó. O sea, el primer libro salió en plena pandemia, de forma que no hubo Feria del Libro, con lo cual esta ha sido mi primera Feria del Libro. Y he flipado literalmente con el ambiente y con la sensación... Bueno, imagínate ir a un sitio donde estás 2 horas o el tiempo que estás... y pasando gente diciéndote lo alto y lo guapo que eres las 2 horas. No cabía en mí de alegría al salir de allí. Bromas aparte, quiero decir que fue muy gratificante ver a tanta gente que sigue mi trabajo y que lo valora y que lo apoya. O sea, fue la leche. Sí. Bueno, en línea con esto, también has participado varias veces en el mercado de motores. Sí, sí. ¿Qué tal ha sido allí la muy experiencia? Bien. Sí, sí, sí. Voy de vez en cuando y también es la misma sensación. O sea, es muy bonito. Y aparte de, bueno, igual que esta chica te preguntó, ¿no?, si le podías dibujar a Tim en el libro, ¿sueles hacer ya, independientemente de eso, encargos a particulares o empresas? Pues ahora, afortunadamente, tengo que decir que como ando siempre metido en varios proyectos, no suelo hacer ilustraciones para particulares por encargo, salvo alguna excepción, alguna cosa. Pero bueno, porque literalmente ahora no tengo tiempo entre proyectos, libros y colaboraciones, a lo mejor con marcas o cosas así, o con el proyecto que sea. También tengo tienda online, este tipo de cosas que al final te van quitando tiempo y no hago ilustraciones para particulares últimamente, pero no por nada, sino por eso, por falta de tiempo. Por las circunstancias, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, y bueno, háblanos también de tus proyectos. Vamos a empezar un poco por la página web que tienes, renemerino.net. Ahí vendes láminas originales y también vendes tote bags. Sí. ¿Cuál es la sensación de vender tus propias creaciones originales? Pues es contradictoria. Mira, he dicho pues sin saber lo que iba a decir y luego me he dado cuenta de que es contradictoria, sí, porque... Por una parte me encanta, porque no tengo nada en contra del dinero y mucho menos si este viene de mi trabajo, o sea, de lo que hago y lo que más me gusta hacer. Pero por otro lado, a veces es como dar a tus hijitos por ahí en adopción, que te da mucha penita. Hay muchas veces que dibujo un original y, bueno, hay una escena, no sé si la habrá visto la gente, en Ghost, la película, donde la actriz secundaria, que es Whoopi Goldberg, tiene que darle un cheque a una monja. Bueno, sí. Y no sí. Se quiere deshacer de él. La monja lo agarra y hay un tira y afloja entre los dos porque Whoopi Goldberg no se lo da. Pues a veces me pasa lo mismo con los originales, que se lo doy a la gente pero no lo suelto. Sí. Claro, o sea, es que yo creo que es la mejor comparación posible. Y no se puede decir otra cosa, porque yo creo que es normal, ¿no? Es que yo creo que siempre va a tener como esa connotación de que al final te estás despegando de algo que, como su propio nombre indica, es original, ¿no? Entonces como que es algo que ya si se va, se ha ido. Claro. Entonces, como, pero a la vez también es bonito que alguien tenga eso, ¿no? Entonces entiendo que es esa sensación contradictoria al final de la que hablabas. Sí, sobre todo es muy bonito porque sabes que se lo das a alguien que realmente le gusta. Bueno, o quieres pensar que realmente lo valora, o sea, que se va con una familia maja, que le van a cuidar y le van a dar de comer bien y todo eso. Claro, que no son Teams. Claro, no son Teams. Bueno, nunca se sabe. Alguno ya estará por ahí con Tim y se lo estará pasando muy bien. Probablemente. Y háblanos entonces de tus proyectos. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te podemos encontrar? La gente que quiera, pues yo qué sé, pedir, comprarte algo, ¿cómo lo hace? Pues ahora mismo, después, como los dos libros que he hecho han salido bastante seguidos, entonces sí que estoy disfrutando bastante de poder dedicarme a dibujar las cosas que me apetecen. Luego, lo que he comentado, la tienda online también me quita bastante tiempo, pero bueno, ahí la gente puede encontrar lo que quiera, ya lo has mencionado antes. Y hago, bueno, y estoy metido en varias colaboraciones a través también de las redes sociales y tal para distintas marcas, bueno, donde haces distintos proyectos, distintas ilustraciones. Y bueno, en Navidad saldrá alguna cosita también que estoy preparando. Así que bueno, ya os contaré. Estaremos pendientes. Bien. Sí, Papá Noel viene este año. Bueno, y con esto que comentas de las colaboraciones con las marcas, ¿tienes algún requisito o alguna línea roja a la hora de decidir con qué marcas trabajas o no? Bueno, sí que hay algunas veces que comulgas más con quien te contacta y... O sea, unas veces comulgas más que otras con quien te contacta. En general, ahora mismo no se ha dado el caso de que me haya contactado alguien donde yo haya dicho no, esto no lo haría. Pero sí que hay ciertas, sí que sé que hay ciertas cosas que no me gustaría hacer. Lo que pasa que bueno, nunca se sabe porque al final el trabajo es complicado y ahora mismo me va muy bien y puedo elegir trabajos. Pero no siempre ha sido así, entonces digo que tengo que tener también cuidado con lo que digo y porque nunca se sabe, digo, dónde voy a estar mañana y muchas veces toca coger cosas que no te apetece. Ahora puedo elegir, pero digo, mañana nunca se sabe. Sí, yo solo he pensado muchas veces cuando a veces se critica pues influencers o gente que vive, ¿no?, de colaboraciones con marcas y demás. Y yo lo pienso y digo, hombre, es muy fácil criticar, pero a la vez también cuando tú trabajas por cuenta ajena, al final también siempre te terminas trabajando, yo qué sé. Mi caso, soy informática y desarrollo para bancos. Evidentemente, si pudiese elegir proyectos, no querría desarrollar para bancos, pero a veces lo he tenido que hacer y vives de ello, ¿no? Entonces a veces parece que si lo haces por tu cuenta ya tienes que ser como súper íntegro a todos tus principios y al final también tienes que vivir, ¿no? Pero que es muy fácil recurrir a la crítica. Sí, es verdad que a veces, no sé, te pueden tachar o tú mismo puedes tachar a otro de, eres un vendido, has hecho tal o cual cosa. Pero al final todos tenemos que pagar facturas, que comer y bueno, que antes de criticar también hay que mirar para adentro y hay que tener cuidado con eso. Total, sí, nunca sabemos dónde nos podemos encontrar el día de mañana. Sí. Y que tampoco sabemos lo que hay detrás, lo que esa persona ha llegado a sopesar, el por qué hace o deja de hacer, entonces quiénes somos los demás para criticar eso, ¿no? Eso es, el único que podría meterse ahí sería Tim, a lo mejor. Claro, sí. A él le dejamos. Eso también es. Te digo que bueno ser Tim, o sea, Tim es que no tiene conciencia. No, la verdad es que... Bueno, la tiene a su manera, sí, pero bueno, supongo que se la suda todo. Tal cual. Todos deberíamos ser un poco como Tim, yo creo, ¿no? Todos somos un poco Tim, yo creo. Yo creo que por eso nos gusta y nos reímos, es que es como... así como cute. Sí, sí. Bueno, y hemos hablado sobre tus dos libros, Está mal, pero se puede empeorar, es uno de ellos, y el otro es Un día ocurrió, microcuentos. Cuéntanos un poco acerca de cuáles son las diferencias entre los dos. Pues el primero, Está mal pero se puede empeorar, está formado por distintas viñetas, ilustraciones de distintos tipos. Algunas son de amor, desamor, de humor. Bueno, las hay dentro de humor, con gracia y sin gracia, hay de todo. Y bueno, quiero decir que hay temas en generales. Son ilustraciones que transmiten distintas ideas en distintos formatos. Y luego... El segundo libro, Un día ocurrió, que ese es el que salió en junio, hace poquito, son estrictamente microcuentos. Son, no sé si son 129 páginas y la mayoría de los microcuentos que he hecho, pues los he hecho expresamente para el libro. Me hace mucha gracia cuando hablo estas cosas porque me siento un poco como Paco Umbral, que está vendiendo su libro. Digo, bueno, pues tengo que explicar bien qué es el libro. Pero vamos, está hecho por microcuentos y es una parte mucho más personal y más sensible. Generalmente en los microcuentos pongo una parte de mí muy, muy íntima, incluso aunque sean de humor o bromas muy, muy bobas, muy banales. Hay algo que viene de un sitio muy profundo de mí y bueno, pues ya digo que lo he dado todo, he intentado darlo todo. Y ha quedado muy bien, porque aquí realmente has venido a hablar de tu libro. Eso es, exactamente. Bueno, en cuanto a los proyectos que estás haciendo o bueno, en los que te has sumergido, ¿también hay algo que te gustaría hacer que no hayas tenido todavía la oportunidad de hacer? Sí, mira, ya me alegra que me hagas esa pregunta, se dice así, creo. Pues estoy dándole vueltas a... Me gustaría hacer una novela gráfica. Normalmente, los libros que he hecho hasta ahora y, bueno, incluso algunos proyectos que tengo en mente tal, pues son ilustraciones en la línea de lo que se conoce, como un dibujo que empieza y acaba en el mismo dibujo casi siempre. Pero me gustaría hacer una historia más larga, como no sé si a base de pequeñas historias o una historia que empieza y termina, pero a lo largo de todo el libro, vamos, lo que se conoce como un cómic o novela gráfica. Eso me encantaría hacerlo, me encantaría contar algo en un algo más largo. Pero no tiene que ver con lo que pasará en diciembre esto, ¿no? ¿O pues sí? Está relacionado, sí, pero vamos, no directamente. Ten cuidado porque aquí somos muy de unir. Estás rascando mucho, sí. Sí. Solemos sacar información que no debería salir. Somos muy de atar cabos, de coger cabos y de a ver, pues podemos... Sí, sí, os veo, sí. Tal cual, ¿eh? Nos gustan las primicias. Ya. Bueno, pues voy a intentar no miraros directamente a los ojos. Sí. Te leeremos el alma. Me encanta, de todas maneras, eso que has dicho. Ojalá lo hagas. Yo, desde luego, seré una de las primeras en decir, lo compro. Lo quiero, lo necesito. Muchas gracias. Ojalá, la verdad. Vamos a hablar también de tus clases, porque hemos visto que aparte también eres profe. Sí, doy clases de ilustración desde hace, pues creo que ya 9 años. Y tengo un grupo de, bueno, la mayoría, digo de alumnas, la mayoría son alumnas y alumnas y alumnos, pero vamos, es que la, vamos, como el 95% son mujeres. Y nada, y las amo, me llevo muy bien con ellas, es muy bonito, las clases las disfruto mucho. Este año he abierto menos grupos porque mi faceta de ilustrador me va quitando cada vez más tiempo y he conservado dos grupos porque lo disfruto mucho. Pero vamos, hacemos en el espacio Espíritu 23, que está en Malasaña, es un coworking que mola mucho. Hacemos allí clases de ilustración y hacemos técnicas tradicionales como acuarela, tinta china, lápices de colores y bueno, les voy proponiendo distintos ejercicios y voy intentando, como les digo, siempre hacer su vida un poquito peor, complicarles un poco la vida. Qué bueno, eso es lo que siempre quieres escuchar de un profesor. Por supuesto. Sí, tal cual. ¿Y a quién están orientadas estas clases? ¿Hay algún requisito de una mínima formación? O... Pues ahora mismo, como suele haber todos los grupos están llenos. Y hay lista de espera, pero hay gente de todos los niveles, desde gente que me dice que no dibuja desde parvulitos hasta gente que, bueno, tengo a varias alumnas que son buenísimas, tienen una técnica alucinante, o hay varias arquitectas, bueno, que incluso ya venían con bastantes tablas, bastante experiencia. Por cierto, es curioso porque una de las editoras con las que trabajo pasó hace años por mis clases y luego la vida nos ha vuelto a encontrar ahora. Yo soy muy fan de estas historias, pero muy muy fan, ¿eh? Sí, las vueltas que da la vida a veces que sí, no te esperas. Sí, y nunca se sabe. Es muy sí. Tom Hanks y Meg Ryan. Sí, hola Bárbara, ¿qué hay? Otro saludo para Bárbara. Sí. Hoy es el día de los saludos. Completamente. Y mamá. Bueno, las madres no pueden faltar. Completamente. Y entonces ahora hay lista de espera, o sea que si alguien quisiese apuntarse tendría que esperar eternamente hasta el fin del mundo para poder acudir a tus clases. Eternamente espero que no, pero es verdad que como suele haber dos grupos, lo normal es que abra 4 y este año se han llenado solo con las personas que estaban ya del año pasado, así que ahí debe de haber, no me acuerdo cuántas, pero bueno, hay como 4 o 5 personas. Con lo cual, según se van liberando huecos, pues van entrando. Pero vamos, no sé si hasta el fin del mundo, pero bueno, a lo mejor un par es que de meses. El fin del mundo, a ver cuándo, claro. Claro, que a lo mejor depende. Bueno, no lo voy a decir muy alto. Sí. No voy a es relativo, todo es relativo. Pero bueno, paciencia, gente, que sin paciencia no se va a ningún sitio ni se llega a ningún lado. Así que yo creo que ahí está la cosa, ¿no? Ahí queda eso. Pues sí. parado ahí la música que ni un DJ. O sea, ya, la verdad es que lo he hecho sin querer y he dicho, bueno, pues no ha quedado mal. Porque te sale, esto es arte tuyo que te nace, o sea, de decir, te ha salido de forma natural pararlo justo en el beat. Yo es que iba para DJ, Ana, pero me quedé en el camino. Pues oye, ha sido impresionante. Si esto no sale mal, lo de, no te digo yo que no, ¿eh? Pero bueno, como ya sabrá la gente que nos escucha habitualmente, espero que cada día más, honestamente. Por supuesto, yo tengo plena confianza. A partir de hoy, yo me incluyo, ¿eh? Me encanta, genial. Pues ya vamos sois, a ser como fans mutuos, ¿no? Ya sí, sois sí. Tú y mi madre y nuestras tías. Ya soy fan del programa. De la familia. Pues nada, hemos preparado otro pequeñito juego, porque últimamente estamos como muy así, en modo, vamos a... Juguetón. Sí, modo juguetón. Vamos a ver a quién ponemos un aprieto, ¿no? Esta vez tiene como un nombre que a mí me gusta más, creo que todos nuestros nombres son malos, pero este, del dicho al hecho... Hay un trecho, como que, no sé, suena muy castizo. Muy original, como si lo hubiésemos inventado nosotras. Sí, casi que sí. Pero bueno, es que nuestros nombres de secciones normalmente son temporales porque no se nos ocurre nada mejor, pero luego ya es como, bueno, ya es que tenía ese nombre la sección y claro. Ya se queda así. Entonces como... Bloquea. Tenemos la presión. Bueno, siempre los podéis numerar, eso es uno, sí, uno, dos. Tal cual. Bueno, pues a ver, ¿de qué va la cosa, Esther? Bueno, pues en nuestro lenguaje tan amplio y tan variado tenemos muchas expresiones que, bueno, quizá hoy día tampoco se utilizan tanto, pero de vez en cuando se utilizan y si te paras a analizarlas, ¿no? Como que gramaticalmente dices, oye, bueno, no sé si gramaticalmente es la palabra, significativamente dices, esto, si me lo tomo al pie de la letra, como, ¿por qué lo estoy diciendo, no? Pero claro, todo viene de algún lugar y eso es lo que vamos a ver hoy. Exacto. Muy bien. Estoy eso intrigado. A ver, y también si lo usamos nosotros, no. Pero, por ejemplo, a ver, la primera. René, como quien tiene un tío en Alcalá. ¿Tú esto lo has escuchado alguna vez? Sí, sí que lo he oído. ¿Tú esto lo usas? Sé honesto, venga. Yo es que aquí me vais a pillar a contrapié porque en mi casa nunca han sido muy de refranes. Entonces yo bromeo mucho con mi hermano Jonás, que, bueno, tengo que saludarle también porque es un gran artista también, escritor y doblador y actor. Y siempre se ríe de mí porque yo no entiendo los refranes y me los tomo literalmente. O sea, si alguien me dice me cago en la leche, yo pienso, pues se está cagando en un cubo lleno de leche. Con lo cual aquí no sé si voy a poder ayudar mucho. Bueno, a lo mejor le aportas una visión claro. Que de otra manera no tendríamos. Igual nos viene incluso mejor. Pero como quien tiene un tío en Alcalá, yo esto, mi madre lo dice día sí, día no. Y el otro día estaba desayunando yo a las 8 de la mañana y me dice, es que, claro, Ana, como quien tiene un tío en Alcalá. Y yo digo, pero, y, o sea, yo en mi vida he tenido un tío en Alcalá. ¿Qué me estás contando? Pues por eso. Claro. Y nos pusimos un poquito a husmear en los internetes de la vida. Y bueno, no se sabe muy bien, porque estas cosas, claro, es como, no se sabe muy bien. Pero hay una obra de teatro de Carlos Arniches titulada El tío de Alcalá. Y ojo al dato, porque la mujer protagonista, Loreto, se llama Loreto, de hecho, un saludo de nuevo a Loreto, que está en Canarias, vivía en su casa con su madre, ¿no? Y esta mujer se veía asediada por este galán que entraba en su casa como Pedro por la suya, intentando conquistarla todo el rato. Y entonces, que ahí, perdona que te interrumpa, va otra frase, sí, la de como Pedro por su casa. Como Pedro por su casa, tal cual. Se complica esto. Y para evitarlo, esta mujer lo que hizo fue que cada vez que este hombre intentaba propasarse y entrar en su casa, la amenazaba con llamar a su tío, que se había convertido en una especie de o sea, era como una especie... Como el primo de Zumosol. Tal cual. Era un perchero que le ponía como un gorro y tal, y era como una figura que había ahí, pero una figura que era, vamos, que no existía. Y le decía que, claro, que su tío de Alcalá pues no le iba a hacer ninguna gracia si se propasaba con ella. Sin embargo, pues este hombre finalmente descubrió la argucia de la mujer y el galán acabó consiguiendo sus propósitos, y de ahí la expresión de quien tiene un tío en Alcalá no tiene tío ni tiene nada, porque a esta mujer no le sirvió. Esa sí que no la había oído nunca. Pero sí estaba pensando que... No sé qué población tiene Alcalá, que me perdonen, pero no sé si serán 100.000, 50.000, los que sea, que todos los hombres que viven allí, que tienen sobrinos, pues son tíos. O sea, todos esos sobrinos sí que tienen un tío en Alcalá. Claro, o sea, sí que lo pueden decir ahí como que lo pueden con propiedad, decir, ¿no? Exactamente, sí, eso. Sí. Pero ellos en este caso sí lo tendrían. Bueno, claro, es que la figura del tío, los tíos que sean de Alcalá, queda, es que, no sé... Lo siento. Que llame a alguno, no sé. Sí, que nos cuente cómo es su experiencia. O sea, realmente esto cómo es. ¿Realmente lo pasas mal siendo un tío de Alcalá? Claro, ¿cómo se ve desde el otro lado? Arroba así. Corrientemente, queremos respuestas. Te juzgan constantemente. Que también, oye, que esto es que arrastra hasta nuestros días, ¿eh? Porque lo típico de la chica le tiene que decir al chico, hay otro hombre aquí, respeta a la persona la no manera. Existente antes que a mí. Gente, por favor, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a... Pero yo tengo una pregunta, Ana, sobre esta frase, y es que yo, a mí me sonaba como quien tiene un tío en Cuenca. A lo mejor es que yo cambio las poblaciones, bueno, porque me Cuenca, Cuenca tiene otro dicho, que no vamos a entrar a Cuenca. Sí, sí, sí, a lo mejor en mi cabeza siempre han estado mezclados. Yo tuve un trabajo de... Bueno, ahora no viene el caso, pero también se haría mucha colación Cuenca en ese trabajo. Sí, sí, sí, sí, completamente. Yo sí, creo sí. que estás mezclando un montón de conceptos. En Cuenca no vamos a entrar hoy porque estamos en el horario infantil. Pero sí que se dice en la cara B de Corrientemente, que es muy bonito Cuenca, hay que decir, la ciudad es preciosa, es súper bonito, sí, sí, o sea, quien pueda que vaya y que mire, sí, para sí, allá, sí, sí, claro. Y esta frase no solo con Alcalá, sino que un tío en Granada ni tiene tío ni tiene nada, o sea, los de Granada no se quedan atrás y luego al final nos quedamos sin tíos, ¿no? O sea, sin poblaciones en las que poder los decir de Alcalá esto. Y los de Granada lo tienen mal. Lo siento. Creo que lo había oído con Nueva York, ¿no? Con quien tiene un tío en Nueva York o algo así, ¿o no? ¿Ves? Es que yo realmente creo que cada persona lo dice con una... Como que se ha perdido el significado original y cada persona lo dice con una ciudad. Yo lo decía con Cuenca y tú con Nueva como York. Que tiene un tío en Wisconsin, en realidad se entiende igual, claro, ¿no? En Wisconsin. Claro, alguien habrá. Sí, seguro. Y luego había otra que era buen jubón me tengo en Francia, que es otra forma de decirlo que a mí me parece que tendríamos que usarlo. Jubón, con B, bueno, jubón. Sí. Como jabón, pero jubón. ¿Pero qué es un jubón? ¿Que lo he oído? ¿Una prenda o algo? Es como un buen jubón, me tengo en Francia. No sé. Espera, vamos a buscar en... Jubón me suena a una prenda así de vestir. Es una prenda rígida que cubría desde los hombros hasta la cintura. Sí. Y que estuvo en boga en España en los siglos XV, del XV al XVII. Pues mira, pues no, mira, oye, esta semana no me he puesto ninguno. La que viene a lo mejor cae, ¿no? A lo mejor, sí. Bueno, a ver, la siguiente. Bueno, la siguiente es decir algo por activa y por pasiva. Realmente nunca nadie dice las cosas por pasiva. No, bueno, Yoda a lo mejor. El maestro Yoda que habla al revés, dice las cosas cambiadas, pero es verdad. Y poco, pero la gente, porque a mí esto también me lo suelen decir miembros de mi familia, claramente de otra generación, que es como, te lo he dicho por activa o por pasiva. Y yo como, no, realmente por pasiva no me lo has dicho nunca. Bueno, la frase, hay una frase muy famosa que se ha hecho en los últimos años en internet, que es, no sé si la conocéis, hemos sido engañado. Sí. ¿No? Eso estaría en pasiva, ¿no? Es cierto, ahí sí. Sí. Nos han engañado, hemos sido engañado. Sí, qué bien que estés hoy aquí. Yo no sé qué habría sido de este pequeñito juego sin René. Completamente. A mí he de decir, Ana, que yo no sé si esta frase la has visto en algún sitio o se te ha ocurrido a ti, pero he de decir que la frase que ha puesto Ana en el guión de ejemplo es de comparación de activa y pasiva. Te he dicho mil veces que Jorge se ha comido los pistachos versus te he dicho mil veces que los pistachos han sido comidos por Jorge. Es como... Sí, bueno, sí, hablemos de pistachos. Sí, sí, bueno, me ponéis ahí en un lío con todos los profesores de lengua que he tenido, pero sí, supongo que hay una parte de esa frase que está en pasiva, sí. Supongo. Te he dicho, o has sido dicho por mí mil veces que bueno, ya no sé seguir. Yo creo que el siguiente juego será intentar hablar toda la sección en pasiva. En pasiva. Rollo como lo del idiotizador, pero con la pasiva. No sé si podré, ¿eh? Yo creo que mejor yo lo dibujo que me expreso mejor. Es que eso sería, bueno, lo dejamos ahí como idea, ¿eh? Puede ser, pero puede ser también un desastre. Por poder pueden ser muchas cosas. Sí. Vamos con, a ver, montar un pollo, ¿por qué? Yo ahí, igual, con lo que os he dicho al principio, que me las toma al pie de la letra, yo me imagino a un cowboy en un rodeo y en lugar de montado en un toro, en una vaca, pues me lo imagino pegando brincos encima de un pollo. Pues sí, es que tú a mí me preguntas, montar un pollo es algo que es tan, tan del día a día y sin embargo no tengo ni idea por qué lo digo ni por qué lo dice. Pero a mí me gustaría que el origen fuese lo que ha dicho René. Yo creo que tendríamos que reescribir la historia. ¿Y de dónde viene? Se basa en el origen de la palabra pollo con Y, que viene del latín podium, lugar donde se subían los oradores para dar charlas y discursos. Madre Entonces, claro, mía. Como montabas sí, ahí sí, un discurso ahí, todo el mundo... Jamás me lo hubiera imaginado que venía de ahí. Pero me hace gracia porque, claro, la expresión se escribe como pollo, con... Pollo de corral, claro. Claro, entonces es como... Porque si al menos se escribiese con pollo de Y, dices, bueno, oye, pues... Me cuadra más, ¿no? Pero ya es como, no, yo lo traduzco a mi manera. Me he montado en un pollo de corral. A ver, tenemos dos más por aquí. Matar el gusanillo. Imaginaos, ya, es que, ya te digo, soy, qué cruel, ¿eh? soy muy literal con estas cosas, ¿no? Pero el mataperros y el matagusanillos. Después de lo del perro de antes, ya no me atrevo a matar un gusanillo. Matar el gusanillo, es así que no tengo ni idea de dónde puede venir. Joda, como ternura también, ¿no? Porque no es un gusano. Es un gusanillo. Es un gusanillo, claro, es como, gusanillo encima. Es como, claro, imagino a alguien estrangulando a Gusiluz. Así, qué tierno. Gusiluz era un muñeco de mi generación, que era muy mono, por cierto. Bueno, pues para quien no sepa qué significa esta frase, es comer algo a deshoras para saciar el hambre o la sed. Y bueno, resulta que hubo un tiempo en España donde existía la creencia de que un pequeño gusano habitaba en nuestro estómago. Este animal no podía extraerse ni matarse, pero según algunos, el alcohol servía para adormecerlo. Así que para matar el gusanillo se regaba el desayuno o cualquier comida del día con una buena copa de aguardiente. O sea, todo que ver con el gusanillo, no con beber. Tengo algunos amigos que son verdaderos genocidas de gusanillos. Un saludo para ellos también, ¿no? Sí, sí, un saludo para Álvaro. Pero bueno, me maravilla esto que el refranero español represente también a la sociedad pasada y actual española. Completamente. Y bueno, vamos a por la última, ¿no? ¿Cuál es la última, Ana? Me he perdido. Entre pitos y flautas. Ay, pensaba que esa ya la habíamos dicho. Bueno, esto realmente no se sabe muy bien de dónde viene, pero nosotros queremos que tú, René, le des un significado a entre pitos y flautas. Ya digo que no voy a ayudar mucho en esto, porque enseguida me imagino todo de forma muy literal. Yo me imagino un... No sé de dónde puede venir, pero lo primero que me viene es alguien paseando por un bosque de pitos y flautas del tipo que sean. Pero de no, cualquiera. No sé qué origen puede tener, la verdad. Entre pitos y flautas. Pues la verdad es que no se conoce. Lo que sí que se dice siempre es que, bueno, los dos son instrumentos y que de orificios va la cosa. Así que bueno, de ahí ya que cada uno entienda lo que entienda, los dos son instrumentos de viento. Y el pito tiene una única nota aguda y la flauta tiene como mucha más cancha. Entonces como que hay todo lo que pasa entre medias, pues puede ser mucho. Joder, es que era chungo, era difícil, ¿eh? No sé. He intentado pensar algo rápido, ¿eh? Pero no se me ha ocurrido nada. Jugamos duro. ¿Aquí? Sí, o sea, no venía preparado para esto, la verdad. No, nos hemos entrenado con Rocky. Con el Rocky de los pitos y flautas, sí. Ese mismo. Joder, bueno, pues nada, hasta aquí nuestro pequeñito juego de hoy. Bueno, de hoy y también de mañana y de toda la semana, porque no volvemos hasta dentro de un ratillo. De una semana. Exacto. René, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras, por haber aguantado el tipo, por habernos aguantado a nosotras también. Estamos muy contentas de que hayas venido. Me ha encantado, la verdad, que de verdad que me lo he pasado genial. Y antes os decía fuera de micro que tenéis una voz muy bonita y me he sentido muy cómodo y ha sido un verdadero placer. Pues está, yo creo que no nos cabe ahora el corazón en el pecho de la emoción. Te seguiremos la pista. En diciembre, sobre todo. En diciembre, sobre todo, que nos hemos quedado con la mosca detrás de la oreja, que esa es otra que habrá que analizar, con la mosca detrás de la oreja. Que se nos acumula, Nana. Sí, para ver qué cosas sacas y bueno, si en algún momento te quieres volver a pasar por aquí y volver a hablar de cualquier cosa que se nos ocurra, cualquier tema que quieras traer o, de hecho, de tu nueva novela gráfica futura. Ahí, eso sí, para hablar en pasiva. Claro. Sí, siempre. En pasivo-agresiva, además. O sea, hay que hablar en pasivo, pero hay que ser agresivo. No sé, un placer será... No, ni siquiera sé decirlo en pasiva, pero vamos, que gracias, que estaré encantado. Genial, pues muchas gracias, René. Thank you. Bueno, y ahora René, por último, antes de marchar, tiene una petición que hacer. Sí, bueno, me comentan que tenéis una especie de colaboración con los oyentes en la, sí, en la que ellos mandan sus textos a... Mentes, ¿al correo? Sí. A vuestro correo, que es mentescorrientes@gmail.com. Lo he dicho bien, vale. Sí, mentescorrientes@gmail.com. Así que animo a todo el mundo a que lo hagáis porque viva el arte. Ole, y además, no nos hacen caso a nosotras, pero yo creo que a ti sí te van a hacer caso. Bueno, vamos a verlo. Después de cómo hablo en pasiva, no lo sé. Para terminar, acabamos con el relato Palabras de Alejandra Pizarnik. Se espera que la lluvia pase. Se espera que los vientos lleguen. Se espera, se dice. Por amor al silencio se dicen miserables palabras. Un decir forzoso, forzado, un decir sin salida posible, por amor al silencio, por amor al lenguaje de los cuerpos. Yo hablaba. En mí el lenguaje es siempre un pretexto para el silencio. Es mi manera de expresar mi fatiga inexpresable. Debiera invertirse este orden maligno. Por primera vez emplear palabras para seducir a quien se quisiera gracias a la mediación del silencio más puro. Siempre he sido yo la silenciosa. Las palabras intercesoras las he oído tanto, ahora las repito. Quien elogió a los amantes en detrimento de los amados. Mi orientación más profunda, la orilla del silencio. Palabras intercesoras, señuelo de vocales. Esta es ahora mi vida, mesurarme, temblar ante cada voz. Temblar las palabras apelando a todo lo que de nefasto y de maldito he oído y leído en materia de formas de seducción. El hecho es que yo contaba, yo analizaba, yo relacionaba ejemplos proporcionados por los amigos comunes y la literatura. Le demostraba que la razón estaba de mi parte, la razón de amor. Le prometía que amándome iba a serle accesible un lugar de justicia perfecta. Esto le decía sin estar yo misma enamorada, habiendo solo en mí la voluntad de ser amada por él y no por otro. Es tan difícil hablar de esto. Cuando vi su rostro por primera vez, deseé que fuera de amor al volverse hacia mi rostro. Quise sus ojos despeñándose en los míos. De esto quiero hablar. De un amor imposible porque no hay amor. Historia de amor sin amor. Me apresuro. Hay amor. Hay amor de la misma manera en que recién salí a la noche y dije, hay viento. No es una historia sin amor. Más bien habría que hablar de los sustitutos. Hay gestos que me dan en el sexo. Así, temor y temblor en el sexo. Ver su rostro demorándose una fracción de segundo. Su rostro se detuvo en un tiempo incontable. Su rostro, un detenerse tan decisivo como quien mueve la voz y dice no. Aquel poema de Dylan Thomas sobre la mano que firma en el papel. Un rostro que dure lo que una mano escribiendo un nombre en una hoja de papel. Me dio en el sexo. Levitación, meizan, vuelo. Un no. A causa de ese no, todo se desencadena. He de contar en orden este desorden, a medida que no vaya sucediendo. Hablo de un poema que se acerca, se va acercando mientras a mí me tienen lejos. Sin descanso la fatiga, infatigablemente la fatiga a medida que la noche, no el poema, se acerca y yo estoy a su lado y nada, nada sucede a medida que la noche se acerca y pasa y nada, nada sucede. Solo una voz lejanísima, una creencia mágica, una absurda antigua espera de cosas mejores. Recién le dije no. Escándalo. Transgresión. Dije no cuando desde hace meses agonizo de espera y cuando inicio el gesto, cuando lo iniciaba. Trémulo temblor. Hacerme mal. Herirme. Sed de desmesura. Pensar alguna vez en la importancia de la sílaba no. Suena el corazón de un mal herido que no canta ni hace ruido, que no sabe ni llorar. Guardo la palabra en mi vestido. quemando cielo y mar. Va trotando, niña, la esperanza. Pasos cortos, vida larga. Va marchando a su mamá. Deja que bailen, que cambien las calles, que puedan. Deja que baile, deja que baile.